Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Russell Crowe, Gladiator. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy contamos con Sam Danko y Mod. Bienvenidos amigos y amigas a la Mesa de los Idiotas, el bomboncito de licor de la podcastfera española. A nadie le gusta así de primeras, pero oye, que luego te lo tomas y te da un puntillo. Y para aderezar nuestras papilas auditivas, hoy contamos con los mejores invitados que hemos podido comprar en el rastro. Por un lado, uno de los podcasters con la voz más modulada de todos, currante de los buenos, con más kilómetros en las piernas que Willy Fogg, y lo más importante, ex campeón podcaster. Bienvenido, señor Sam Danko. Desde el respeto y la modulación, bienvenido, bien hallado, señor Mario. Bueno, luego nos modulas un poquito más. Y por el otro lado, uno de los podcasters más amados de este pequeño mundillo endogámico, padre modelo, drupalero destacado. Este dato yo sé que a muchos les sonará un poco a chino. Y sobre todo, premiado microblogger, bienvenido, amigo Mod. ¿Qué tal? Fascinado y... sin palabras me hallo, pero irán surgiendo las palabras poco a poco. Eso espero. Hasta que deban ser paradas a mano. No hay ningún problema. Encantado de estar aquí, ¿eh? Eso espero, porque si no vamos a quedar un poco cortos lo que es el podcast. Pero bueno, ya irán saliendo las palabras. Y para pelear, atención, en este ring virtual, contamos con los mejores luchadores del Pressing Cat Podcast Férico. En una esquina, con pelazo al viento, slip ajustado, cinta saliendo de los bíceps y a punto de comenzar el baile de San Vito, el último guerrero del podcasting. Bienvenido, señor Pablo Castellanos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Aquí estoy, que estoy dándolo todo con la pinturaca y me ha faltado lo del romper camiseta, pero como soy el último guerrero no lo voy a hacer. Vale, no le quites el papel a tu compañero que está en la otra esquina con bigotazo rubio, luciendo también una melena oxigenada y a punto de romperse la camiseta, como ya ha dicho Pablo, para mostrar sus musculazos al público, el Hulk Hogan gaditano. Bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal? Oye, lo del Hulk Hogan, ¿qué? ¿Porque me estoy quedando calvo o qué pasa? No sé. Eso... Esto va con doble sentido, ¿eh? Eso, mira que estas cosas que me planteas, yo no las pienso antes, pero ya que las sacas tú, pues sí, puede ser por ahí, puede ir por ahí la cosa. Pero bueno, luego hablamos de las calvicies y todas esas cosas, ¿vale? Y ya que estamos todos presentados y prevenidos, pues vamos a escuchar un pequeño audio que nos introduce en el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Así que muy atentos. Que voy a poner bien el audio para no reventar oídos a nadie. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Sí, vale, podía haber cortado el audio, pero quería dejar ahí el momento subidón épico de la música, porque me apetecía a mí. Y, José, a ver, ¿qué crees con este audio magnífico de qué vamos a hablar hoy? Hombre, yo creo que vamos a hablar de las dietas, ¿no? De pasar hambre y eso, yo creo que está clarísimo. Vamos a hablar de la dieta de la alcachofa y todo lo que conlleva. Sí, vamos, está clarísimo que no. Sam, ¿alguna idea del tema que vamos a poder tratar hoy, escuchando este audio tan épico? Me hace mucha ilusión que me preguntes esto, Mario. Yo creo que vamos a hablar de los clásicos del cine, ¿no? Esas películas con esas señoras de color, ¿no? Cuando estaban esclavizadas. Ahora también, pero no se nota. Sí, me gusta mucho. Las películas de la Turner, de la Hammer y de la Hunter Klander. Está muy bien porque planteas un tema muy concretito. O sea, vas ahí lo que es al, a la concreción. ¿Son negras? Vale, muy bien. Me apunto también ese tema, muy interesante. Para otro episodio puede dar horas y horas. Van por ahí los tiros, Mod. ¿Qué crees tú de qué podemos hablar escuchando esto? Me hace mucha ilusión que hablemos sobre el doblaje sobreactuado porque es una de mis especialidades. Me hace mucha ilusión, muchas gracias. Sí, yo sabía que en esto eras un experto y digo, esto se tiene que lucir, pero no, tampoco. Pablo, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ha llegado el momento de la verdad, muchachos. Vamos a hablar de galanes con orejas y bigote, ¿vale? No os olvidéis de carga, ¿eh? Ahí dándolo todo, ¿eh? Por favor. Que haya donde agarrarse, ¿no? Por favor. El hombre que inspiró a Dumbo, sí señor. Tienes doble sujeción, la oreja y el bigote en sí. Uh-huh. Bueno, por ahí van los tiros más o menos. Hoy vamos a hablar del cine en general, ¿vale? No nos vamos a centrar tanto en el cine ni en los doblajes sobreactuados ni en las películas de negritas y prostitución, pero vamos a hablar un poco del cine en general. Y yo quiero que Pablo, ya que se ha quedado hablando, nos empiece explicando un poquito quién inventó el cine y cómo. Tú así, ¿cómo crees tú? Hombre, lo que es verdad que el cine se inventó para lo que es el pasar el rato, ¿no? ¿Quién no ha empezado en una reunión de amigos a jugar lo que son las películas? Pues imaginaros, sí. antes de que hubiese películas no tenían que jugar. Era bastante aburrido, ¿no? Entonces, pues pasaron de lo que es el dibujar rápido, venga zigzag, venga a cambiar el folier y pues pasaron a grabarlo. Pero, ¿o no? Sí, yo me pregunto, sí. Volviendo al tema del juego de las películas, ¿antes el juego se llamaba el juego de las películas o se llamaba el juego de las cosas? Llamaba el juego. El juego en sí. Vamos a jugar al juego. Claro, y la gente no sabía qué películas adivinar, ¿no? Claro. Porque solo había uno. Claro. Claro. Era muy triste. Claro, era un poco como el Cinexin, ¿no? Que te venía con la película de Mickey Mouse con el tren, que solamente había una película. Dice, pues vamos a jugar a la peli del Mickey Mouse. Claro. Oye, el Cinexin. Antes era el juego de la obra de teatro, pero cada turno duraba 3 horas y era un poco complicado de gestionar. No era muy popular el juego, ¿eh? Bueno, no sé si todos vais a la idea de Pablo o alguno tiene alguna idea más de cómo nació el cine, quién lo inventó y por qué. No sé, a ver, por ejemplo, Mod, ya que estabas hablando. Yo creo que el cine surgió lo que sería la idea embrionaria, luego más tarde pues un poco más tecnológico y todo eso. Cuando apareció la primera superficie refractaria sería, bueno, la primera vez que alguien pudo verse y dijo, hostia. Entonces lo primero que hizo básicamente fue quitarse toda la ropa y decir, oh, Dios mío, y esto lo tengo que dar para mí solo, ¿no? Entonces a partir de ahí surgió a ver cómo podría yo hacer difusión de esto, ¿no? Entonces surgió también el primer streaker, que era una persona que salía corriendo desnuda por... Pero claro, es lo mismo, que es complicado de gestionar, sí. Muy poca gente. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir una industria y ahí la idea ya estaba corriendo. Bien, está muy bien que empecemos ya con desnudos en el minuto 5 porque eso le va... Vamos, yo lo estaba viendo venir... Desde arriba, no, vamos, desde sí. Arriba. Es un poco mi tema. Yo. No, el nuestro en general también, o sea, no te creas que... El todo, del podcast. Todo acaba ahí. Básico, allá donde fueres, en pelotas, en Amberes, ¿no? Sí. Bueno, Sam, ¿tú qué opinas? ¿Cómo apareció todo el tema del cine? Yo me uno a la proposición de Modesto Caballero, claro que sí. Yo creo que siempre tiene que estar todo desde el punto de vista cerdo. Yo creo que tiene que haber ese tío, ¿no? Que era un poco el más espabilado de aquella universidad. Bueno, en aquella época, pues, ¿qué habría, no? Pues estaría la... Pues yo qué sé, la especialidad en troncos y arboleña, y luego estaría pues el de hacer 4 o 5 fotos rapidito, ¿no? Pues siempre estaría ese cerdo, reitero, que pues estaría pues echándose la novia de turno y en eso que se te queda medio dormida, y dice, pues esto me lo tengo que llevar yo para casa en movimiento, ¿no? Porque claro, una cosa es la retentiva de cuando te la imaginas desnuda y otra cosa es cuando te puedes hacer una pequeña imagen en movimiento, pues un vídeo, ¿no? Pues yo creo que de ahí partiríamos en esa base de esto, yo soy un cerdo, me lo llevo para mí. Y luego, claro, lo empezaría a compartir con los amigos. Obviamente antes no había WhatsApp, pero pues estaban esas salas de cine, ¿no? Esas salas de cine, lo que vienen a ser 2 cortijos. Y yo creo que por ahí empezó un poco todo, ¿no? Desde el punto de vista cerdo, lo reitero. Me bien, encanta decir cerdo. Bien, sí, veo que se te llena la boca. Tengo algo muy importante que añadir a todo esto. Y es que aquí es donde nació también la compartición, bueno... El compartir peer-to-peer, ¿no? Que viene del inglés, que es de pera a pera, ¿no? Era la pera izquierda a la pera derecha, ¿no? Y había como una se alternaba entre una y otra, ¿no? Entonces aquí surgió un poco, sería también la idea, la primera vez, claro, ya que hablamos de orígenes siempre. Sí, sí. Bueno, genial, porque está quedando todo muy clarito a la gente y, o sea, todo esto más que nada es cultura, vamos, estamos repartiendo cultura. Por dejar claro los orígenes siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto. Divulgativo siempre. Sí, sí. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No sé si José tiene alguna opinión diferente. Ahora, José va a decir, yo es que estuve en el primer plató. ¿Qué fue? Hombre, que Dios, que estuve en el primer plató de televisión, ¿no? De allí de Alexandra Palace, allí sí, en Londres, sí, ¿no? Pero no, yo... Allí, donde las palas, justo. Y yo creo que... No, yo creo que el que inventó el cine fue... ¿Tú te acuerdas el típico niño ese delgado con gafa que había en tu clase con grano? Que en la esquina de una libretita pintaba con palito un muñeco, en el siguiente folio otro muñeco, en el siguiente folio otro muñeco, y después pasaba todas las páginas y parecía que el muñeco se movía. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues ese fue. Sí, el que siempre desde el pupitre de atrás le tiraba con la mano loca, ¿no? Le iba dando en la nuca. Ese mismo, el de la cerbatana con el bic de cristal. Todo llena de pelusa la mano loca. ¿Ves? Oye, en mi clase era yo ese. Sí, pasar una cine, agüita a la mano loca, hombre, una agüita. Sí, yo inventé el cine. Bueno, vale, pues entonces hemos quedado que el cine se inventó a partir de un niño gafas, que veía películas porno, se había reflejado un espejo, bueno, que la gente saque cada uno sus conclusiones. Vamos a la siguiente, el siguiente tema. Sí, empezó Steve Jobs, ¿eh? ¿Viéndose en un espejo? ¿Cómo? ¿Con la mano loca? Corriendo bueno, pelota por la rambla. Pasamos de tema. Mod, ¿cuál es para ti la película, la mejor película de todos los tiempos, la que dirías, madre mía, esta película es que me la como con patatas? O algo así. Uf. A ver, la mejor película. Para ti, sí. Sí. Para, bueno, ya que estamos, vamos a extrapolar a toda la población, ¿no? Ah, vale, no. Sí, ya la mía, para que yo os voy a decir la mejor para todo el mundo, ¿no? Vale. Yo aquí no he venido a pasar el rato, he venido aquí a divulgar y a hacer algo que sea útil para la gente. Habrá quien se ría, me imagino, pero... Desde el minuto cero, además, estamos. Muy bien, muy bonito. Claro que sí. A ver, yo, por ejemplo, no lo sé. A ver, yo si tuviera que optar por una película para la mejor, yo, por ejemplo, yo optaría por algo como Pulp Fiction, ¿no? Que es una película a lo mejor que puedes entrar en cualquier minuto y dices, hostia, me lo he perdido, ¿no? Porque a lo mejor lo que venía antes venía después, ¿no? Estás sí, igual que el resto del mundo, ¿no? Yo creo que eso es una película. Porque ahora estamos hablando siempre de actualidad también, ¿vale? No, no solo es divulgativo, sino también es actual. Sí, estamos hablando de gente con poco tiempo, gente con retentiva YouTube, ¿vale? Gente con déficit de atención, ¿no? Que de, hostia, estaba pensando en otra cosa, ¿no? No, ya, pero no te preocupes, si llevamos 2 minutos y han cambiado y ahora... Hay un personaje que es como de color, ¿no? Bueno, había otro, ¿no? Pero no lo sé, no entiendo muy bien qué está pasando. Ah, pues estamos igual y yo no estaba mirando. Perfecto, vale. Por lo tanto, película buena, sí. Yo tiraría por aquí. La típica película, perdona, que puedes llevar a tu abuela de 95 años, ¿no? Al cine. Ven ya que te vas a distraer, ¿no? Unidos en la confusión siempre. Son todas las generaciones hermanadas en una confusión bastante grande. Yo se lo veo bien. Yo... La nominaría como mejor película en ese caso, hermanando a toda la gente en la confusión y el desorden. Genial. ¿No crees que este hombre lo hizo adrede mal y le salió al revés? Te voy a hacer un ñordo mal hecho, adrede, con escenas de que me estoy escribiendo ahora mismo, 5 minutos antes, de mientras me estoy comiendo los Sol Branchoco, y lo voy a decir hoy en el plató, hoy tú te tienes que poner esto, este te va a pegar un tiro con la recortada, pero luego, ya lo hemos grabado, ¡ay, por ahora vamos a cambiar de escena! Bueno, oye, que se vaya Samuel L. Jackson y que venga Uma Thurman, no sé qué. Claro. Y acabo de pasar, ¿sabes que estaría muy bien que pasara? Vamos a grabarlo y luego ya le ponemos los cartelitos 2 minutos antes, 3 horas antes, otro día, otro plano de realidad. Bueno, pero eso ya serían otras series de televisión y otras cosas que no vienen al caso, pero yo todo lo que sea movimiento y confusión ya me parece bastante bien. Genial, sí, porque sirve para todos los públicos, o sea, la tienes ahí. Claro, para temas secuencial ya tenemos lo que es la vida, ¿no? Claro. Un minuto después, otro minuto, todo bastante, bastante esperable siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces tú te quedas con Pulp Fiction. Sam, ya que has metido baza por ahí, ¿qué película dirías que es la más épica de todas? ¿Qué dirías, joder? A ver, me gustaría ponerme trascendental. Yo creo que... Ponte. Hasta que tuve 14 años, yo creo que la película que me hizo un hombre, ¿no? Fue Tron. Oye, una cosa. Las cosas realmente son así. Lo que tú ves cuando eres un niño, si... A ver, hay un periodo prudencial en el que, por respeto a ti mismo, no tienes que volver a ver una película. A mí Tron me marcó mucho, ¿vale? Ya te digo, era un niño, veía yo esas cosas. Obviamente, yo vengo de la época del MSX, ¿eh? Uh-huh. Y de la Atari 2600, que eso ya para mí era la repolla en aquella época, obviamente. Y te viene una peli como Tron, que ves ahí esas cosas en movimiento, ¿no? Esos poligonales que digo yo, madre mía. Lo que pasa que, claro, luego pasan los años, la vuelves a poner. Sí. Es que hasta, ya te digo, hasta un niño de 5 años dice, eso es una mierda. Y, sí. Y tienes que defender, tienes que hacer una tesis, y tienes que hacer un simposio sobre por qué Tron es una película respetable. Luego, obviamente, pasan los años y yo creo que me decantaría por La Tostadora Valiente. Peliculón. No, reíros si queréis, pero es una gran película y con un gran mensaje subliminal. Realmente una tostadora que tiene su vida muy cerrada, ¿no? A lo que es, o sea, que nada más que tiene que tostar pan y nada más, pero decide salir a la calle, decide salir al mundo, ¿no? Y pluriempearse como algo más que una función tan simple como una tostadora, que es que no tiene ni patas. Y tiene una aventura pues de 78 minutos, ¿no? Que es lo que suele durar una película antes de que te aburras. El mundo de las tostadoras además es apasionante. O sea, es que sí. Yo no sé cómo no se les había ocurrido antes moverlo. No, es de ingenieros agrónomo mecánicos, como se diga, ¿no? Pues diciendo, pues sí, esa tostadora tiene posibilidades de ser en el mundo real una cosa viva y cierta, ¿no? Escucha, poca broma, que yo el remake de Pizza lo veo, ¿eh? Tostadora la película. No, y lo dirigiría JJ Abrams, ¿no? Y pediría 180 millones de presupuesto y se lo tendría que dar. Espectacular sería. Siempre en este podcast nos gusta lanzar ideas así al aire para que las coja quien quiera. Pues aquí dejamos otra, la de La Tostadora Valiente, peliculón seguro. Pixar. Luego me imagino película de DreamWorks también que sería Tostadoras, ¿no? Que saldría como 2 años después, bastante similar y necesaria también, pero ahí la tendríamos también. Ahora mismo estará Michael Bay tomando notas para Transformer 4, ¿no? La tostadora, ¿por qué no darle el papel principal? Seguramente. Estas cosas quedan aquí en el aire. Posiblemente. Yo veo a Stallone con el papel de la tostadora. Yo lo veo como sin maquillaje ni nada. Lo veo bastante puesto en el tema, ¿no? Joder, y tanto. ¿No le dieron una nominación al Oscar a Bay, el cerdo, por mejor actor principal? Hostia. Pues ahí lo llevas. Bueno, José... Después de estas grandes películas, que yo creo que son insuperables, ¿cuál dirías tú que es la mejor película que se ha hecho? Hombre, yo es que soy muy de western, entonces estoy entre Ostras. Dos. Yo estoy entre La Bala que Dobló la Esquina, ¿sí? y Dos Pistolas para un Manco. Son mis dos aportaciones. Pero si tengo que elegir también una que me marcó de niño aquí, como Sam, voy a elegir también En busca del Valle Encantado. Bueno, ah, con Piecito. Piecito. ¿Dónde vas? No corras. Ay, con el pájaro. Todo el mundo aprendimos a hablar sudamericano con esa peli. Magnífica. Yo tengo que decir, ¿puedo añadir? Sí, sí. ¿Puedo saltar en medio? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Él ha dicho que es más de western, yo era más de Arnold, ¿no? Que era el otro niño de color pequeñito. Yo, por... Ha empezado a decir Schwarzenegger, digo, de color. Bueno, sí, también, ¿eh? Yo, de todos los Arnold. Yo, si en una película incluyes un Arnold, ahí estaré yo, el día del estreno, haciendo cola con una tienda de campaña. Aunque seas el en único. Los pantalones, esperando. En fin. Bueno, Pablo, ya yo creo que no puedes superar a ninguna, pero ¿cuál crees que es la mejor película que se bueno, ha hecho? Bueno, yo lo voy a intentar. He intentado reflexionar un poco sobre lo que habéis dicho, y es cierto que cuando se es más joven, cuando se es pequeño, se tiene como un filter que es mágico, y entonces tú haces que flipes con lo que estás viendo, ¿no? Yo recuerdo haber visto unas 225 veces, aprox, La Historia Interminable, ¿vale? Sí. Y creo que esa ha sido la película que más me ha marcado. Y no solo porque a lo mejor digas tú, es que no, a lo mejor tiene una factura que no está la cosa y el croma de Fuyur ahí volando y tal, pero es que tiene un niño que se come un sándwich, ¿vale? Un sándwich de estos de pavo, que el tío no se lo come al principio y dice, vamos a guardar para lo que es el después. Y encima tiene un tío con bigote, ¿vale? Que lo veo imprescindible. Insuperable. Sí, sí. De ahora mismo. Y lo que es la figura del come piedra, ¿vale? O sea, yo lo veo ahora mismo imprescindible. Que después sacaron más películas y te das cuenta cuando has crecido ya que vamos a ver La Historia Interminable 2, 3 y tal. Y dices tú, esto es basura. Hay más pelis de La Historia Interminable, sí, realmente. Sí, yo. Sí, pero no las veas. No. ¿Qué eran? ¿De Ízaro Film? ¿De José Frade? ¡José Frades! ¡Qué grande! ¡José qué grande, con el apóstrofe! ¡Qué grande la presentación de José Frade con esa playa y esa roca en el agua! ¡Qué bonito! Bueno, pero Pablo, no vayas por ahí, que empezamos por ahí y terminamos hablando del cristal oscuro, del dentro del laberinto, de David Bowie con paquetazo ahí marcando. Hombre, pero es que yo esa película de la película siempre defenderé que el muñequete, o sea, se ha perdido, ¿no? Y es un gran aporte a la sociedad de lo que es el muñequete. Hombre, que va a montar por el eso, perro. Cíclicamente vuelven los Muppets, porque es que la gente no se cansa de ver lo mismo. Claro. Bueno, mi siguiente tema, os corto así porque si no nos podríamos estar hablando aquí de muñequetes toda la noche. Mi siguiente tema ya me lo habéis destripado un poco. Me lo habéis destripado un poco. Pero bueno, vamos a empezar por mod. Calla, calla. Por favor, a ver. Mucha gente hoy. Vamos a empezar por mod, que es, ya me he perdido, que es el que ha dicho un poco una película más seria de los tres. Y le voy a preguntar que cuál fue la primera película que él recuerda, porque esto es una cosa que a mí me interesa mucho. Ay, es que estoy dudando entre la respuesta de verdad, que es posiblemente la que diga, y cualquier otra. No, el primer recuerdo que tengo es un familiar mío, que permanecerá en el anonimato, llevándome al cine muy, muy joven, a ver Cuentos Alucinantes, me parece. Es decir, uno de mis primeros recuerdos en el cine es un señor que le habían arrancado la cabeza y la tenía cosida o una cosa así. Entonces, eso es, luego, poco a poco, son recuerdos que van viniendo a mi cabeza y voy más o menos explicándome lo que sería mi vida, ¿no? Pero sí, yo creo que la cosa va por ahí. Ahora entendemos todo. No, pero digo que creía que cuando ibas a decirlo de un familiar, creí que era el bautizo de mi primo o algo así, la película primera que recuerdas. Pues sí, pues también me sirve como respuesta. Sí, posiblemente sea, sí. Genial. De hecho, mira, ahora me recuerdas otra. Yo de mi infancia recuerdo muchas, muchas veces el vídeo de Thriller. Sí. Curiosamente, recuerdo el vídeo de Thriller y salir corriendo lleno de pavor de casa, porque por esa edad yo era muy, muy pequeñito. Luego, al poco tiempo ya... Bueno, hace poco tiempo mis padres me confesaron que se habían comprado un vídeo beta y era el vídeo que habían grabado. Entonces, formaba parte de la performance al enseñar el vídeo, el niño pequeño saliendo desfavorido y gestando poco a poco un trauma infantil bastante, bastante grande. Qué bonito. Eso serían mis experiencias fílmicas. Yo confieso que soy otro damnificado, ¿eh? En mi casa era poner el Thriller y yo llorar como like a Magdalene. O sea, tenía que dormir acompañado, si no, no había manera, ¿eh? Como ahora. ¿Qué digo? Pablo, entonces tú, ¿cuál es la primera película que recuerdas? Hombre, yo la que recuerdo de cine con papeles sería lo que es el Bambi, ¿no? Sí. Y lo que es el llorar, decirle a mi madre, vámonos de aquí, me da muchísima pena. En el cine, ¿no? Esa madre, tío. Y tu madre paga 200 pesetas, te quedas aquí y lo ves. Ya ve, 200 pesetas. Bueno, Pablo, tú naciste en el 62 para ir a ver Bambi, perdona que te corte. No, pues sería una reposición, yo qué sé. Yo me acuerdo de, además, lo único que recuerdo es el cazador mata, porque es que a partir de ahí no vi más. ¿Vale? Oye, pero tú te imaginas Sevilla en los 80, eso tenía que ser, vamos. Pues... ¿Me estáis diciendo que las pelis de estreno en el resto de España eran Regreso al Futuro? Andalucía, San. A ver, yo recuerdo de haber visto Bambi, yo tendría, yo qué sé, 4 o 5 años, no más. No sé de cuándo es Bambi, pero a lo mejor era... ¿Respuesta? No sé. Bueno, o es mentira y mi mente me está jugando una mala pasada, no lo sé. En fin. Bueno, nos quedamos ahí con el trauma de Pablo, con el trauma de Moto. Es el remake español de Desafío Total. José, ¿cuál es la primera película que recuerdas? Pues mira, yo te voy a decir, yo creo, mira, la es verdad que nos marca, o sea, mira, Mod vio, la primera película que vio fue Un hombre sin cabeza y así está, ¿no? Pablo vio Bambi y así está, que el tío es un sensible, un sentimental. Sí. Y yo la primera película que yo recuerdo haber visto es Mary Poppins. Ostras. Y así estoy, o sea, que le echo azúcar al frenador y voy hablando inglés por todos lados y cada vez que veo un paraguas, pues intento como hago como que vuelo, pero no. Sale, no funciona, sale. ¿No? Ay, por cierto, eché oposiciones para desollinador, pero no la probé. Ah, pues es un trabajo que tiene muchas salidas aquí en España, o sea que tú sigue intentándolo. Sam, se animo, Sam, ¿algún trauma infantil? ¿Cuál es la película que más recuerdas? ¿La primera que recuerdas de tu infancia? Voy a lo primero, lo del trauma infantil. Ahora, cuando ha comentado Pablo, ¿no? Alguna escena así que le marca. Ahora, a mí también me vino un videoclip. No sé si os acordáis, había un videoclip en el año 80 y pico de Genesis, o sea, el grupo de Phil Collins, aquel que salía en los muñequetes, que daba tanto asco. ¿Os acordáis de Land of Confusion? Que salían pues los Spitting Image, ¿no? Que salía pues Ronald Reagan, Gaddafi. ¿Os acordáis? ¿Gaddafi? Silencio sepulcral. No sé si no me acuerdo. Es un poco los guiñoles, pero a la americana. Sí, me suena. Ah, sí. Ay, pero, uy, ya me acuerdo de esto, lo estoy viendo ahora. ¡Qué mieder! Mucha grima hasta el punto de había una escena de ese videoclip que es Ronald Reagan está teniendo una pesadilla y está en la cama empapado y llega un momento que está dentro de una piscina del sudor, ¿no? Me producía, vamos, no ardores, casi arcadas, ¿no? Con 5 o 6 añitos. O sea, con eso os digo todo. Qué bien. O sea, que habéis tenido esas infancias muy duras, uy, ¿no? Pero espérate, tú sabes que me acabo de recordar una cosa. ¿Qué y, yo era ya un poco mayor. ¿Vosotros acordáis del vídeo este de Cure? Que sale en nota lleno de telarañas. Dios, sí, sí. Me agobiaba mucho. De vídeo, ¿verdad? Es verdad. Parecía un poco el padre de Jesulín de Ubrique, ¿no? Cuando decide volver a la soltería, pues hay telarañas por todas partes. Es normal. Bueno, pues para digo que para... Las de que yo recuerde, sí. Yo creo que la primera, he estado intentando hacer memoria sin plan rápido, y la primera que me viene es Regreso al Futuro. Uh-huh. Regreso al Futuro, Yo el Halcón, ese tipo de pelis que estaban muy comprimidas en tan poco tiempo, todas son del 85, el 86, pues yo creo que Regreso al Futuro fue, no sé si fue la primera que vi, pero de las primeras que recuerdo, de haber ido al cine y salir, vamos, flipando, ¿no? Al día siguiente, pues ahí a ponerte a dibujar en clase de yo quiero hacer una máquina del tiempo, ¿no? Dices, sí, niño, que sí, que estás en EGB. Y en España. Que y en España. En fin. Qué bonito se veía todo en EGB. Sí. Bueno. Podrías haber empezado a dibujar la escaleta de qué tiempo tan feliz, ¿no? Que igual sí que como máquina del tiempo puede contar. Sí, me imagino ya parada, ¿no? Esperando también la puerta del colegio. A ver, niño, a ver qué me has pintado. Pinta esta. Mira, esta no tiene punta. Ay. En fin, bueno, como veis, hoy me tienen un poco aquí que no les puedo cortar, pero bueno, todo sea por el bien de la cultura y el bien de la divulgación, como ha dicho Moda anteriormente. Vamos a por un tema que, por el bien vuestro, espero que no repitáis lo que habéis dicho al principio de la película más épica y mejor de la historia. Vamos a hablar de la mierda más gorda que habéis visto, ¿vale? Así que vamos a intentar que no sean las anteriores, porque puede ser un poco lioso para la gente. José, ¿cuál es la película más mierda que tú recuerdas haber visto? Mira, te voy a decir las dos películas más mierda. O sea, ¿por qué? Porque son dos películas de ciencia ficción totalmente sobreactuadas. ¿Vale? Por favor. Las dos del mismo autor. Sí. La primera se llama Es falso y la segunda se llama Le van a robar las chuches. Le van a subir el precio de las chuches. Esas son las dos películas que más... A mí más miedo me dan, ¿no? Y ahora hablando en serio... Muy de actualidad. La crítica social. La crítica, el achazo. Muy de actualidad. La forma tiene de todo. Sí. Yo no sabía que esto era serio. Me voy a ir a mi casa. Estoy en mi casa, mierda. No, voy a poner la mierda de ese programa, la sexta ese, de los rojos, eso es la mía, vamos. Escucha. No, pero en serio, la película más... Yo creo que la película... Mira, yo normalmente las veo. O sea, por respeto a la persona que ha pagado esa película, la suelo ver. ¿Vale? La única película que he quitado... Que la he quitado, he dicho, la quito. Fue Alone in the Dark. O sea, vaya pedazo de mierda, pero mierda. O sea, un huevón, vete a tu casa. ¿Qué cosa, tío? Bueno. Qué basura. Bueno, pues yo creo que a partir de que la has dicho tú, a mucha gente le va a entrar ganas de verla, que se la coman con patatas. Sí, que la vean. Sí. Mod, ¿cuál es la película más mierda que has visto? No vale Pulp Fiction. No, Pulp Fiction está muy bien, como he dicho antes. Pues estoy recordando una que vi y que por suerte es difícil de encontrar, por suerte para todo el mundo, que es una película que hizo Björk que se llama, me parece que se llama Drawing Restraint número 9 o algo así, y es una peli muy lenta y como muy artística de que sale Björk en un barco ballenero y acaba casándose por el rito sintoísta con un señor, no sé, una cosa muy, muy rara. Y me acabé yendo del cine, cosa que no suelo hacer nunca, ¿no? Pero luego me explicaron que acababan cortándose los miembros, no sé, una cosa muy extraña, ya sabes, muy, como muy de artista, ¿sabes? No. ¿En qué cine ponían eso? Esto en el Festival de Sitges. Vale, digo, porque tiene que ser algo un poco especial. Bien, pues no me he enterado del título, pero bueno, ahí queda la película, esa de Björk, que seguro da igual, que... Ahí está la gracia de no saberlo. Sí, no saberlo está muy bien. No haberlo experimentado nunca es algo que deseo, o sea que... Genial. Bueno, Sam, ¿cuál es la película más mierda que recuerdas haber visto? Estaba intentando recordar así alguna que sea un poco más de las conocidas, pero de las que yo recuerde ahora mismo, yo me iría por las típicas tipo gore, Holocausto Caníbal. Yo sé mucha gente que le dice, no, es una gran película, tiene gran mensaje. No, lo siento, es una puta mierda. Es lo que hay. Intentan ahí hacer una película que, de hecho, a ver, el sentido Tiene lógica. Y de eso de falsos documentales, yo creo que fue la primera que se hizo así en plan de no, que lo que está pasando es verdad, ¿no? Que están empalando a una señora. No sé por qué habla así. Le da más empaque. Tía, pero, la voz de la realidad está ahí. Ahora que lo dices, Sam, me ha dado un bofetón de nostalgia de ir al videoclub de pequeñito con los colegas y coger la carátula de Holocausto Caníbal y decir, tío, que esto pasó de verdad, loco, que gran pala, le metimos un palo por el culo y se lo sacaron por la boca, tío. Yo recuerdo una escena de esa peli que realmente me revolvió las tripas, que es cogen a una tortuga enorme y dicen, vamos a abrirla por la mitad y vamos a empezar a restregarla, ¿no? Y hacen como una especie de caldo de sopa con la pobre tortuga. Y bueno, pues ya os imagináis cómo acaba todo, ¿no? Parecía una diarrea lo que habían hecho encima de la pobre tortuga. Y bueno, como película yo creo que es detestable. Que yo sé que hay mucha gente que dice, no, que es una gran película que tiene mucho mensaje. Me estoy reiterando, pero es lo mismo. Creo que no hay mierda más gorda. Bueno. Lo siento, pero es así. Es patética. No quiero ni tocarla con un palo, ni la carátula, vamos. Te estás hasta calentando y todo. Que te veo pegando puñetazos ahí a la mesa. Pablo, ¿cuál es la mierda más gorda que has visto tú en el cine? No, yo puede en ser, general... Puede ser Bambi, si quieres. No, a ver, yo tengo un problema con lo que es el movimiento Dogma. ¿Vale? El movimiento Dogma, para el que no lo escuche, son personas, cineastas, que dicen, tú te vas a imaginar lo que hay y yo no te voy a dar nada. ¿Vale? Por ejemplo, una película que se llama Dogville, de Lars von Trier, que está loco. ¿Vale? Pero Lars von Trier, Lars von Trier, ¿vale? Me toca Lars von Trier, ¿eh? No necesito, o sea, ¿por qué no? Su poco de decorado, su historia, ¿no? En el suelo pintado, casa 1, casa 2, casa 3, y pone a Nicole Kidman ahí haciendo que no me vale. O sea, y en general, para mí, todo lo que ha venido después de José Frade, para todo lo demás es mierda, ¿vale? Te lo digo claramente, o sea, donde esté un No, hija, no, Los Vingueros, yo qué sé, tío, una película de alegría, una cosa de vamos a reír, no vamos a un felpudillo de no, hombre, las estampitas, todo eso, hombre, claro, todo eso es grande. Además, toda entradilla de productoras que no entre con una playa y esa ola ahí rompiendo todo ahí, está esa agua espumosa, claro. Qué bonito. Nicole Kidman. Y además la música de eso es verdad. Qué bonito. Eso sí que era cine, el de antes, no el de ahora. Luego... Claro. Oye, me he acordado de otra película que es una basura. La voy a decir aquí para que la gente no la vea. Y yo sé que me voy a ganar muchos enemigos. Los fans de Nirvana que no escuchen, pero tú tienes ese pedazo de director que tú dices, Gus Van Sant, ole, picha. El Indomable Will Hunting, Descubriendo a Forrester, ole. O sea, Mi Nombre es Harry Mill, buenas películas. Y te sacan Last Days. Qué pedazo de truño más aburrido que yo estaba ahí diciendo... Me quedo dormido. Y me quedé dormido. Igual te perdiste la parte buena mientras estaba durmiendo. O sea, parte de buena, ¿cuál es? Cuando se pega el tiro, el nota. Pues vamos, no hay nada. O sea, no tiene nada la película. Es como, estoy aquí en el campo, mira los pájaros, mira los árboles. Qué bonito todo. ¿Esto qué es? Bueno. Ha sido. Es que son películas, los biopics son pelis que ya sabes qué va a pasar. Es que son pérdidas de tiempo. Tú dices Las Days, yo digo Titanic. O sea, yo me negué. Yo creo que soy la única persona que no ha ido al cine a ver Titanic. Bueno, sí, iba a ir y el mismo fin de semana que decidí ir a verla, la quitaron. Llevaba 8 meses en el cine. Es una peli que ya sabes... Tres razones para ver Titanic, que son una novia, 2 horas y media y aire acondicionado. Eran las... Oye, la escena en que van los tíos cayendo para abajo cuando se parte el barco en la mitad, lo petaba, ¿eh? En el cine. Yo me acuerdo que me dejaste reír con mis colegas. Y todo el mundo cuando ibas a ver Titanic, oye, que al final el barco se hunde. Imbécil, ya lo sé. Sí, pero todo su grupo de amigos se reía con él. ¡El más grande! ¡Venga, gatiaso! En fin. Son pelis que ya sabes cómo van a acabar. No tienen sentido, hombre. Yo quiero un... Hay un momento de estos de decir, ¡oh, no me lo esperaba! No, pues a lo mejor hubiera ahí sido el puto amo, el señor James Cameron, cuando dice, ¿sabes qué? La peli la estoy haciendo yo, el barco no se hunde. Y ya está. Y se le ponen unos motores por arriba y sale volando y son unos aliens. Sería la polla. ¡Claro! Entonces... Empiezan a bajar aliens y predators ahí dentro del Titanic, ¿no? Entonces estaríamos en el caso de la película esta nueva que han sacado de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, ¿no? No, claro. Te lo esperas y el tío está ahí cazando. Claro, de hecho, no sé si lo sabe... Un Oscar, es de Spielberg. Yo no sé si lo sabe o no, pero es que la cazador de vampiros es la primera parte y Lincoln viene después, muchísimo más aburrida la segunda, ¿eh? Hombre, yo lo digo. ¿Dónde va a parar? Claro. Bueno, Bien, han quedado claras las películas mierda de la historia. Titanic 2. Titanic 2 puede ser ya, vamos, el barco el fantasma. Bueno, San, ya que estás hablando, vamos a hablar de grandes sagas, ¿vale? Esto lo cogí el otro día una idea de un programa de radio que estuve escuchando y digo, pues ya, lo voy a traer yo aquí, ya que lo han hecho ellos y lo han pensado. De grandes sagas, ¿qué saga crees tú que empezó así muy fuerte y luego ha ido decayendo y se ha convertido en una bazofia? Loca Academia de Policía. Hostia. Nunca había... Y es verdad, no me podréis decir que no. Primero, nadie sabe cuántas pelis hay, porque todo el mundo se le va un poco el ojo a la virulé entre las 6 y las 7. Ojo, que ya no sé si hay 7. Esto también pasa como con Saw, ¿no? Que empezaron a sacar películas corriendo y decían, Saw 6. Y lo primero que preguntabas es, ah, pero es que ha habido 5. Pues yo creo que con Loca Academia de Policía pasaba igual. La primera y la segunda, y como mucho la tercera, que ya no sé cuál es, eran películas para recordar, eran películas para ir con tus padres al cine. Sí. Hightower, ¿no? Pues estaba ahí Hightower, luego estaba pues Tackleberry, ¿no? Que le daba ahí, se snifaba, eso no lo veías tú cuando pegaba la snifada, y empezaba a sacar armas. Esa era una gran saga. Luego sí. Se fue para abajo esa gran saga, efectivamente. Es verdad, acabo de comprobar que hay 7 más la serie animada y no me acordaba de lo último y la veía por la mañana, es verdad. Madre mía. Y el que hacía las voces anunció el Seth Córdoba. Y el coche se fue a la mierda con el negro. Y es verdad. Bueno, pues queda ahí la de Loca Academia de Policía. Mod, ¿cuál crees tú que ha sido la saga que empezó por todo lo alto y luego fue decayendo? A ver, se me ocurren dos, ¿eh? Una, como ya comentabais antes, En busca del Valle Encantado, sí. Que no sé si hicieron 17 o 23, pero por ahí me la ha quitado. Cosa, ¿no? Me la ha quitado. Acabaron siendo... No abundaré mucho. Mira, yo te hago así un pase así como elevado para que lo remates luego. Luego estaba pensando yo en American Pie, que es un caso muy divertido, que es de películas... que es una saga que han hecho lo que serían 4 películas y luego hay otras que también van fuera de esto y es como una serie que va haciendo como un movimiento sinusoidal que es muy gracioso. Es el universo expandido que se dice sí. American Pie, sí. Claro, yo quiero que alguien me explique qué parte de American Pie es canon y qué no, ¿no? Porque yo creo que es muy importante todo eso, ¿no? Yo creo que lo que serían las que son canon son en las que se ve teta propiamente, lo que sería el pezón, lo que sería la galleta María. En ese caso sí que podríamos hablar de canon. Y yo creo que no, lo que es la más lencería, yo creo que eso no sería canon, ¿no? Eso es como un sueño de resines metido en el tema American Pie. Pero eso es mi opinión propia, yo creo. Y es muy personal y no sé por qué la estoy compartiendo ahora mismo. No, la veo bastante lógica. La confianza da asco. Sí que da asco, sí. Pues nada, yo lo que sería el Valle Encantado, yo solamente he introducido el tema, pero dejo ahí el remate. Pues nada, José, si quieres rematarlo o quieres decir otra saga... Sí, no, yo es que a mí la primera que me ha venido a la cabeza es En busca del Valle Encantado, que es una saga que empezó, he hecho una pequeña investigación aquí mientras que estábamos hablando, en el 88, ¿vale? Uh-huh. La primera película, y la última en el 2007. Joder. Son 13 películas. Es una ¿vale? serie de televisión casi ya. En busca del Valle Encantado, En busca del Valle Encantado 2, Las aventuras del Gran Valle, La fuente de la vida, Viaja a la tierra de las brumas, La isla misteriosa, El secreto de... un montón. Y después una serie de televisión que se recopila en 6 DVD. O sea, te cagas. Joder. Pero es que... Eso es como Ice Age, ¿no? Se llevan extinguiendo como 3 o 4 películas y todavía los tíos siguen ahí aguantando. Porque... Ice Age está sobrevalorada. Ah. Y otra saga que está sobrevalorada, lo siento mucho. Mira, desde aquí voy a mandar un besito a todo el mundo. Una saga sobrevalorada, amigos. Alien, desde la primera a la última es mierda. ¡Hasta luego! No. Bueno... ¡Córtale a ese señor! Una cosa, yo de Ice Age os tengo que decir que quedan... Que todavía tienen que hacer 3 más, porque como el título indica, hay 6, ¿vale? Y ya está. Dios mío. Fenomenal apunte. Festival del humor. Bueno, Esto se lo doy al pelo. Sam, te he visto con ganas de decir algo de lo de Alien. A ver, ¿en qué punto Alien empieza a decaer? Es que a mí me gustaría saber. Bueno, Alien Predator y Alien Predator 2, ¿no? Hostia, pero ¿en qué punto empieza a decaer Alien? Alien Resurrección es infumable y eso tienes que reconocerlo, Sam. Hombre, sí, reconoce. Tiene un punto, ¿no? Un punto tenía el director. Un punto IMDb debe tener, me imagino, ¿no? Sí. Bueno. Sí, la verdad es que esa peli es un poco pasa por alto, que de hecho fue una peli que fui a ver al cine, ¿no? En esa época ya empezaba ya a descargarse las cosas ahí, y creo que el director era francés y ya habían relanzado, ya había muerto y vuelto a nacer una vez más Ripley, y ya era medio alien. Sí, la verdad es que era un poco, era una puta mierda. ¿Para qué vamos en, el cine de verano de Cádiz, y la gente tomando cerveza y bebiendo tinto, diciendo, esta que yo, que me pongan las de exceso. Bueno, era muy gracioso porque después cuando hicieron Amélie, te decía del director de Alien Resurrection, decías, el que ha hecho el anuncio sabe muchísimo de todas las cosas de la vida. Ahora sí que me da seguridad esta película de amor. Bueno, Pablo, por cierto, no habéis comentado nada de Alien Voló sobre el Nido del Cuco, que es la que más me gusta de la saga con diferencia. Debo, ya está. Pablo, vamos a pasar aquí un tufido velo. ¿Cuál es la saga que tú crees que empezó muy fuerte y fue decayendo luego? Yo la saga Porky's, tío. Lo he estado pensando, ¿sí? Y creo que Porky's empezó muy bien. Era, además, Porky's era de estas que te ponían en Telecinco en su gran época, que te ponían día de colegio, que jodía un montón porque tú sabías que en Porky's salía teta, ¿vale? Y a la semana siguiente te ponían Porky's 2 y después Porky's 3, la venganza de no me acuerdo quién era, ¿vale? Y creo que son grandes películas que ya la tercera no había por dónde cogerla. Yo cada vez que dice Porky's, yo lo único que me acuerdo es de la escena esa donde el tío metía la picha por el agujero. Claro, pero es que son grandes películas, tío. Que han ido decayendo, tío. Yo no entiendo por qué. Sí. Era a pique de verla en Erotísimo también, ¿eh? Claro, claro. Estaba entre Porky's y la serie Rosa de la 2, era ya el acabose. Madre mía. Te sacabas la chorrita, ¿no? Esa chorrita adolescente, cuando apenas tenía, bueno, tenía dos pelillos, ¿no? Como Hulk Hogan. Claro. Y la dejabas fuera ya, después de cenar, y podías ir alargando. Veías eso, veías el Venus TV, el Narciso Show, la serie Rosa, y acababas en Erotísimo, ¿no? Madre mía. Bueno, que culturales nos estamos volviendo aquí en este podcast. Vamos a pasar, ya que hemos hablado de películas, de sagas, hemos hablado un poquito de las mierdas, de las que más os gustaban, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de lo que es el cine en sí como sala, como ente, ¿vale? ¿Dónde preferís ver buen cine? A ver, por ejemplo, José, ¿en casa o yendo a una sala de cine? Hombre, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que yo vivo un poco en el tercer mundo. Sí. Y aquí, pues, las salas que hay, excepto las salas, hay salas buenas en las ciudades, y después en los pueblos, pues, están las salas de pueblo, ¿no? Uh-huh. Esa sala con la butaca incómoda, con los chicles pegados debajo del asiento, ¿no? Que no tiene boquete para poner la bebida. Sí. Y que tú te sientas allí, es como si se te sentaran en el autobús, ¿sabes? Pero bueno, de hecho, una anécdota curiosa es que la última vez que fui a un cine de un pueblo a una película, que fue la de Pirata del Caribe 3, fue la última que vi en el cine del pueblo. Otra saga, ¿vale? También que... Había una escena súper épica, que era Jack Sparrow ahí con la espada contra el Kraken, y de repente hace ¡pum! Y se va todo a tomar por culo. Y digo, hostia, ¿ya ha terminado? ¿Esto qué? Y nos tuvieron como un cuarto de hora ahí esperando para cambiar el rollo porque se le había jodido y eso. Es todo súper, súper épico. Así que desde ese momento prefiero mi salón. Para mantener la tensión. O sea, claro, claro. Bueno, Mod, ¿el cine mejor en casa o en la sala de cine? Venga, para esta pregunta vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a pensar que no he sido padre hace 2 años y que vale. Tengo la posibilidad de ir al cine. Vale. Y yo diría que realmente me gusta el cine, pero yo el cine no lo concibo como un ejercicio comunitario. Por comunitario quiero decir que no me gusta que haya un gilipollas gritando al lado. Entonces lo que suelo hacer es ir a ver cine subtitulado, porque este tipo de público lo que es el leer no lo agradece tanto. Bueno, alguna vez he visto algo eso y entonces empiezas a oír el ventilador estilo Pentium, ¿no? Notas calentamiento al lado, ¿no? Entonces soy de cine subtitulado porque filtra un poco este tipo de ruido, ¿no? Genial. Eso abriría un debate que es, ¿qué preferirías? ¿Cine comercial con gilipollas al lado o una película de Björk? Ya, ahí eso. Imagínate. ¡La putría! ¡Eres el puto amo! ¡Cállate, zorra! Y empiezas ahí lo que te pasa. Pero qué bueno, ¿no? Y salir todos en plan victoria de España de la Eurocopa. Lars von Trier, viva el cine, el dogma. El dogma es una mierda. ¡Viva Scorsese! ¡Lado! ¡Michael Bay, maricona! Bueno. ¡Woody Allen me come la polla! Que enseguida calentáis. ¡Toma este clarinete! Vale, no, este tipo de cosas. No, lo veo muy bien. Me gustaría mucho. Bueno, Sam, ¿El cine mejor en casa o en la sala de cine con todos estos alicientes? Yo tengo un inconveniente que es el de la barrera del idioma. Sí. Sí, os lo explico porque, sí, porque no. Yo estoy casado con una chica que es china. Entonces, el problema es, películas aquí no puedo ver. No te rías, cabrón. No, me hubiese encantado que hubiese dicho, estoy con una china que es francesa, entonces hubiese hecho la polla. Tengo un gran problema, ¿vale? Y esto me pasa aquí y allí. ¿Qué pasa? Me la quiero llevar aquí al cine, obviamente no hay pelis ya de José Frade, entonces ¿qué pasa? Porque tengo que tirar de las que hay. Y normalmente, a no ser que te vayas a como esto parece, como los pueblos, ¿no? Como no te vayas a un cine de la gran ciudad de las que hay películas subtituladas, digamos que en la zona donde estoy yo, pues todo es doblado, ¿no? Pues no puedo llevármela. ¿Por qué? Pues porque si tengo que estar una peli de 2 horas traduciéndole simultáneamente, pues acabo como si estuviera aquí haciendo pues la declaración de la independencia o estoy haciendo aquí la intervención de Rajoy para que la entienda la Merkel, ¿no? Sí. Y allí en China me pasa exactamente 3/4 de lo mismo, porque las pelis que están allí son todas en mandarín. Pues obviamente una consigue con subtítulos y muchas veces me dicen, no, que esta peli está subtitulada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a verla y tal. Y claro, ¿qué pasa? Dice, ah, mira, ¿ves cómo está subtitulada? Sí, pero está subtitulada del chino mandarín al chino cantonés. Me encanta esa imitación. Oye, pero una cosa, ¿en China las pelis están dobladas o están dobladas? No, no doblan ninguna peli. No está doblada. ¿De qué pasa? Están en el momento de subtitular. No sabía que habíamos invitado a Ángel Garó al programa. Estoy muy contento. ¿No está muerto? Dios mío. Nunca se sabrá. Es verdad, o sea, los chinos son muy chinos. Quiero decir, todas las pelis, incluso las de fuera, si bien es una peli americana, tienen la suerte de que sí, que ya está en inglés, ¿no? Pero claro, todas las pelis de ellos están en chino, pero el subtítulo lo tienen o en mandarín o en cantonés. O sea, ni en inglés ni nada. A lo mejor una y porque es una peli de Hong Kong. O sea que sí. Al cine he ido yo alguna vez a ver una peli de ellas, que son unos tostones del 15, porque allí todas las pelis son o de militares, o de reyes chinos de estos mandarines, o de karate, y no hay más. Y lo siento, pero es así. Se me enfada, pero es que es así. Bueno, pero de karate. Y claro, pues, 2 horas, todo el rato, pues hay chichu, chuchu, chuchu. Digo, hostia puta, es que no pillo, ¿no? Y claro, como ya has pagado, yo como buen catalán digo, pues yo me jodo y me quedo a ver la peli, aunque no me entere de nada. Bueno, ver los dibujitos que se mueven, los colores y eso, que siempre es muy bonito. Es lo que nos queda. Pablo, pues creo que quedabas tú, ¿no? ¿Cine mejor en casa o en una sala de cine? Hombre, yo cuando veo que llega ese punto del mes en que me sobran del orden de 30 a 40 euros, digo, voy a ir al cine, no sea que me lo gaste en algo malo. Entonces voy al cine para disfrutar. Porque a mí lo que me gusta más del cine es gastarme eso. Pues, tú pagas por la entrada y es lo que es un comer palomitas y un refresco, unos 25 o 30 euros. Sí. Está muy bien, lo recomiendo a todo el mundo. Sí, sí. Bueno. Y no le echéis más sal, por Dios, que vais a matar a alguien. Bueno. Ahí queda, ¿eh? Bueno, como ya hemos cogido el tema de las salas de cine, yo hay una cosa que me incomoda mucho y es, como ha dicho Mod, un poquito el rollo personas alrededor, ¿no? Siempre que hay personas alrededor, pues hay que lidiar con ellas. Y claro, el cine, pues en este caso no es ninguna excepción. Así que me gustaría que me contaseis un poco cosas que os joroban de una sala de cine. A ver, así por empezar, como ya he dicho a Mod, pues venga, empieza Mod. A ver, yo principalmente lo que serían los... Ya, quitamos a la gente de al lado porque ya lo he dicho antes y ya me he explayado bastante, pero lo que serían los asientos, ¿no? No existe un asiento lo bastante cómodo para que puedas estar cómodo y tranquilo durante lo que dura una película. Porque no, ay, se me ha pasado toda la película, no me he dado cuenta. Ya, bueno, tengo las dos nalgas dormidas, ¿no? ¿Vale? Sería un poquito lo que serían las bajas de todo ese... Entonces... tienes como toda una... Yo diría que son unos 20 minutos en los que puedes disfrutar de la película sin más y luego yo empiezo a hacer todo el Butaka Sutra, ¿no? Empiezo a moverme a un lado y a otro intentando que aquello sea más pasable, pero no lo consigo. Sí, siento cortarte, pero me parece... O sea, es una respuesta muy bonita cuando te he preguntado sobre las personas que están en el cine, pero vamos, que tú me hables de los asientos. Yo he hablado de las personas. Ah, vale. Los asientos son como personas. Porque soy sinestésico y gilipollas, entonces... Bueno, es algo que me ocurre con bastante. Eso y los altramoces. Otra. Y el helado de piña también, puestos a... Sí, ya a sacar toda la mierda. La Coca-Cola con cubitos. Bien. Bueno, pues ya hemos visto que a Mod le molesta a la gente de al lado y los asientos. Pablo, cosas que te joroban de una sala de cine, de las personas que tengas alrededor, de lo que quieras. De lo que quiera, pues mira, yo... Me encanta, por cierto, Pablo, me encanta cuando haces esos alejamientos del micrófono como para llegar a rematar ahí... Perdón. Pues mira, es a ver... Es como Podro, la Real Sociedad. Yo me he mal acostumbrado en estos últimos meses porque en Perú, ¿vale? En los cines dejan hacer casi de todo, ¿vale? Tú llegas al cine y te puedes llevar a la sala lo que es la pizza, los nachos... a tu madre empanada, palomita, todo lo que quieras, ¿vale? Y aparte de una cosa que yo he visto en pocos cines, al menos de Sevilla, lo que es el reposavasos, brazos de sube y baja, ¿vale? Normalmente donde yo he ido siempre se queda fijo y jode si vas con alguien. Allí no, allí es todo, ¡ah, venga! Te sobra los nachos, tíralo, que ya vendrá uno y te lo recogerá. Y lo mejor de todo, que eso ya lo voy a... yo lo propongo... es que cuando estás viendo la película, ¿vale? Abajo, donde está la moqueta llena de mierda, hay dos tíos que si tú, por lo que sea, estás viendo Misión Imposible 4, no sé si hay, y dices, ¡muchacho, que me apetece un perrito caliente! Va el tío con los huevos y te lo trae. ¡Qué guapo! ¡Es súper guapo, tío! Pero lo único que le falta es una sonda para mear y no tener que salir a la sala. Pero lo demás es fantástico. Pero todo eso a voces. Hombre, sí, porque no te dan... lo suyo sería que te diesen una linterna o algo y tú le haces señales al tío, ¿no? Pero es a voces. Es muy, muy cómodo todo. Muy bien. Estaba pensando, se me ocurre que si le ponen algún que otro servicio más, te asegurarías de que todas las pelis tienen final feliz. Hombre, sería la leche ya. En fin, todas estas ideas igual las regalamos para la gente que tenga salas de cine o lo que sea y ya lo pueden implementar. José, cosas que te joroben de una sala de cine, ya sea la gente... A mí, yo una cosa que siempre me ha creado una duda existencial es cuando se te sienta una persona al lado, por ejemplo, se te sienta un extraño a la derecha, el apoyabrazo de la derecha es para tu brazo o para el suyo. Es verdad, tío. O sea, y puedes compartirlo y hasta dónde llega tu codo y el suyo, o sea... A mí eso siempre me crea tensión, ¿sabes? O sea, ¿verdad? No, en serio, o sea, no te lo digo de broma, me crea tensión. Cuando tengo a alguien sentado al lado, digo, apoyo el brazo, le molestará. Pero bueno, José, yo tengo una táctica para eso. Si es un tío, ¿vale? Sí. Tú pones el brazo al lado del suyo y va a rozar, le haces leve roces con el meñique, ¿vale? Si el tío entra, tú poco a poco te apoderas, ¿vale? Que no te entres mucho porque lo mismo se ira y te come la boca. Pero, sí, no, sí. Eso es peligroso, ¿eh? Claro, pero tú ahí a darlo todo. Si puedes, te apoderas del reposabrazo. Pero y si te come la boca, eso que te llevas. No, claro, eso que te llevas también, ¿no? Igual te llevas una palomita gratis, ¿no? Pero ya te cuento una cosa, Pablo. Sus paluegos son tus paluegos. Qué asco. Ya te cuento una cosa, que normalmente en la sala de cine no tienen un clima término medio, sino es o calor infierno o frío Antártida, sí. ¿Vale? Entonces, cuando hace calor infierno y tú apoyas el brazo, ¿vale? Y apoyas el de al lado y se rozan y se crea ahí un calor corporal extraño. Y lo que es el juguito del amor, ¿no? Que desprende cada uno. Sí, sí, sí, sí. Oye, yo te digo que mi mujer los mejores G6 de alpaca los utiliza en verano yendo para el cine. Porque hace un frío del carajo en todo, ¿no? Es que es verdad, tío. O sea, hace, yo no sé qué coño le pasa a los de la sala, pero hace frío. Y ya te digo, a mí básicamente me molesta eso. O sea, lo de la persona de al lado con el brazo del sofá, del sillón ese, que no sé qué hacer. Y me molestan sobremanera también que me toque un puto niño detrás y se ponga a darle patada al asiento. O sea, eso evidentemente en todos los sitios, los aviones, pero en el cine más. Bueno, ya solo queda Sam por explicarnos un poquito qué es lo que más le joroba del cine. Aparte de las traducciones al chino y eso. Digo, es lo mismo lo del el típico tío que se te sienta al lado, pero que da la casualidad que ha venido con una chavala, con una moza que la quiere impresionar. Y normalmente cuando estás viendo la película y hay paisaje, ¿no? Normalmente pues sale Nueva York, sale Los Ángeles, empieza, esa es la calle Brooklyn con... Y no sé por qué sigo diciendo el acento, ¿no? Pero yo he estado ahí, ¿no? Yo ahí tuve que ir a repartir congelado, ¿no? Pues yo qué sé. O esa zona la conozco también, estudié ahí, no sé qué, tengo un primo ahí, ¿no? Que todo el mundo tiene un primo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es la historia de siempre. Y claro, ves la tía como le suda totalmente por delante y por detrás. Y ves ahí el tío súper intentando ahí conseguir la aceptación de esa chica, dando conocimientos que a lo mejor ni siquiera el tío lo sabe, ¿no? A lo mejor estás viendo una película que está en Londres y el tío está diciendo que está en Nueva York. Sí, estaría muy en la línea de lo que es el espectador locutor. Que va con su acompañante y empieza. Y ya verá la que le va a este. Ya verá. Ahora va a coger coche. ¡Hostia, vaya guapo! y te retransmite la película 3 segundos después de lo que pasa. ¡Hostia, la que ha ganado! ¡Vaya, vaya, guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, la que ha ganado! Pero también, escucha, que también tiene el otro extremo, ¿eh? Que también tienes a la novia tonta de ¿y ahora dónde están? ¿Y ahora eso por qué ha pasado? Es verdad. ¿Y ahora quién es? Sí, entra, ¿eh? Y escuchas al de atrás diciendo, no, este es el chico que ha salido al principio, que es que han pasado 2 años, ¿eh? Ha perdido el pelo. Y luego también hay una cosa que me llama la atención con el tema de los reposabrazos, sobre todo donde está el agujero, ¿no? El agujerete para poner el, digamos, el vaso, ¿no? Del refresco. Hay agujeros que son demasiado grandes. No sé si os ha pasado, os compráis una botellita de agua y queréis ponerla ahí. O sea, la botellita pasa tranquilamente, pero es que yo creo que hay reposabrazos, hay agujeros tan grandes que te cabe la maceta de una palmera y pasa por el agujero. Es verdad, ¿eh? Es por si traes una palmera de casa que siempre la puedes apoyar bien en el cine, que no te quedes ahí con... ¿No? Claro. Bueno, claro. Yo tengo una, por ejemplo, una serie de... Ya que estáis hablando de los tipos de personas que hay en el cine, a mí hay unos que me llaman la atención, pero muchísimo, que son estos que se van de la película así como de repente y dices, ¿a dónde vas? ¿Qué os pasa? El indignado. Sí, no sé. Hombre, a mí me ha pasado grabando podcast en directo, o sea, que a mí no me extrañe. Que se me levante uno en un podcast y se me vaya, eso es normal para mí. ¿Oh, sí? ¿Eso cómo? Qué fuerte, ¿no? Eso, claro, eso es normal, hombre. No se puede gustar a todo el mundo. Entonces, las películas normales, es que no. El cine no puede llover a gusto de todo. Si tú vas a ver Bjork, tío, o sea, córtate. Claro, te va. Bueno, no, yo te digo, yo eso soy muy como San, ¿eh? O sea, si he pagado, ya puede ser una cagarruta que me quedo ahí aunque sea para echar la siesta. O sea, yo no me voy. Oye, bueno, yo me levanté una vez. Perdona que os corte. Una vez me he levantado. La única vez que me he levantado de un cine es para la película de In and Out. Una puta mierda. Lo que todo el cine disfrutando y yo indignado. Digo, esto es una mierda, esto no vale para nada. Uy. Y tuve que decirlo, ¿eh? Que cuando te levantas, sabes que todo el mundo te mira. Esto es una mierda, no vale para nada. Y me fui, Kevin Klein. Bajándote los pantalones, haciendo un calvo a todo el mundo. ¡Toma! ¡Me voy! No, pero. Pero yo hace poco escuchaba, no sé dónde, había una película que es El árbol de la vida, que por lo visto era un gafapastismo súper intenso. De Brad Pitt. Y en los cines, ¿perdón? Brad Pitt salía por ahí, ¿no? No sé, pero, creo que era eso, se llamaba El árbol de la vida, y en los cines había una promoción que tú entrabas, y si a la media hora no te había convencido la película, salía y te daban una entrada para otra. ¿Sí? Sí, tal como lo cuento, o sea, fue así, lo escuché en un podcast, creo, del cine. Joder. Qué poca fe tenían en esa peli los del cine. Es que era un poco tostón, ¿eh? En fin, bueno, vamos a ir terminando, pero yo antes, parece que hemos hablado mucho rato aquí, pero tampoco tanto. Antes de terminar, que siempre me gusta a mí dar un toque cultural, vamos a hacer una especie de test para ver lo que conocéis del cine. Un test muy cortito, porque va a ser 2 cositas. A ver si sabéis, sin mirar, por favor, en internet, que vosotros sois muy de mirar las cosas, si sabéis, por ejemplo, cuánto dura la película más larga de la historia. A ver, por ejemplo, Pablo. ¿Minutos? Minutos, horas o días, lo que quieras. Ya la película más larga de la historia. Te estoy diciendo una pista. No sé, 4 horazas. 4 horazas, dices tú. Bien, Mod, ¿cuánto crees que dura la película más larga de la historia? La película más larga de la historia dura. Espérate que piense, son 9 días por 24 horas por 3.600 minutos. Esto sería lo que serían minutos, ¿vale? Sí. Y es una película de Lars von Trier, ¿vale? Y es una boda gitana, pero con la salvedad de que está pasada a cámara lenta, ¿vale? Está pasada, cada minuto son realmente 3 minutos, ¿vale? Pero qué básicamente gozada. Así. Qué improvisada. Y una parte álgida, que está muy bien, es un rato en que, bueno, lo que sería la noche, cuando se van todos a dormir, la cámara se queda allí y se queda quieta, entonces no sabes si es GIF animado que se está cargando, si es imagen fija, eso no lo sabes nunca. Bueno, es una cucaracha en un cierto momento, sí. Que la gracia es que es donde todo el presupuesto se puede, porque está hecha con stop motion un rato y con animación de Pixar el resto. Está muy bien la película. Y ya está, no, básicamente es esa, sí. Sí, sí, no, ¿cuántos minutos has dicho? He dicho... Son 9 por 24 por 3.600 serían. Ah, vale. Minutos. Vale. Minutos, bueno. Sé que te parecerán segundos, pero sí, no, es que no. La montaña es un cachondo. No, piensan todo. A mí esa película me parece una gozada, porque puedes disfrutar de cada momento, pues, un poquito más, ¿no? Claro, ¿qué es la parte del pañuelo? Ay, qué bonito, qué bonito. Muy chula, está muy, muy, muy, muy bien. Bueno. Me gusta mucho. Sí. Sam, ¿cuál crees que es la película? Sam, ¿cuál crees que es la película? ¿Cuánto dura la película más larga de la historia? Depende de la paciencia, ¿no? Pues no sé, yo diría, pues de pronto yo te diría, yo qué sé, pues 3 días, por decirlo así, no sé, échale 72 horas, ¿no? Y porque se acabó la cinta. Bueno, vale, 72 horas. ¿Y José? No sé, tío. Yo creo que... Yo no sé, la película más larga de la historia, pero ¿vale en parte o sea, se puede dividir en partes y eso? No, una película entera, de principio a fin. Del tirón. Del tirón. Tía, pues, no sé, vamos a decir algo así a voleo, ¿no? Venga, 3 días. Genial. Bueno, habéis dicho los 2-3 días. Yo he dicho 72 horas, no 3 días. Ah, vale, perdón. Eso es verdad, no es lo mismo. Perdón. Bueno, yo os voy a dar el dato, ¿vale? La película se llama The Cure of Insomnia, o Insomnia, o como se diga, La cura para el insomnio. Es una película realizada en 1987 por John Henry Timmis IV. Ya el nombre ya te va metiendo en vereda. Y es reconocida por el libro Guinness de los Récords como el film más largo de la historia. Atención, dura nada menos que 5.220 minutos, o sea, hace 87 horas, más de 3 días. Bien, la película ni siquiera narra una historia, son 3 días de L.D. Groban, que debe ser un poeta norteamericano, leyendo su poema de 5.000 páginas, La cura para el insomnio, intercalando entre ellos imágenes de heavy metal y pornografía. Como dato... Solo fue proyectado. Eso es mi respuesta, ¿no? Cano, ¿no? Sí, más o menos. Solo se ha proyectado una vez en su totalidad. Pone hasta la fecha el 31 de enero, del 31 de enero, claro, al 3 de febrero de 1987 en el Instituto de Arte de Chicago, que yo creo que habría colas. Cariño, me voy al cine. Oye, ¿y para bajarte la que ocupa 3 teras? ¿O cómo es eso, tío? Bestia. Hombre, depende de la calidad, ¿no? De lo que es el rendering. Sí. Bueno, y ya... Vida real RIP, ¿no? Puede ser, lo puedes bajar. Lo peor es que no os habéis quedado con el dato, que es un tío leyendo un poema, nada más, pero vamos. ¿Qué? Hombre, no, pero está claro, a ver, dice la cura para el insomnio. Está claro, si te enchufan ahí esos 3 días, te duermes sí o sí. A no ser que sea ya apasionante las imágenes heavy de Portland, y entonces ya te... No, pero yo lo veo. Sí. También podría ser un discurso de estos de Chávez, ¿no? Que también creo que duran bastante. No dice poemas, pero también dice bastante ficción. Además, Mario, has dicho que solo se puso una vez, ¿no? Claro, sí. Lo metieron en la cárcel después al tío, ¿no? ¿O qué? No sé. No, eso no pone nada. No pone datos, pero no sé si fue alguien a verla o no. 3 días ahí metido viendo al tío leyendo un poema, pues no puede ser muy saludable. Bueno, y ya que hemos hablado de la más larga, vamos a ver la más corta, ¿no? ¿Cuál creéis que es la película más corta? A ver, Pablo, ¿cuánto dura? Que ya me pones en un brete, ¿eh? ¿Qué dirías? La cota, Pablo. Si es película con papeles, que no es corto. Estamos hablando de que tiene que ser más de 15 minutos. No. Película. Es que los cortos los consideran, bueno, de otra manera, pero lo más corto que se considera como una película. Largometraje más corto, ¿no? Sí, pero vamos, que no puede tiene ser que ser 16 para que no sea un corto. Yo que no, sé. No tiene que ser más de 15, o sea, da igual. Ah, da igual. Sí. Pues un minuto. Ya. Un minuto. Bien, José, ¿cuánto dices tú? Yo la película se llamaba La primera vez de José Arocena. Se llama. Pero creo que son 5 minutos, así. 5 minutos, hombre, está bien. Sam, ¿cuánto dirías tú que dura la película más corta de que se ha proyectado hasta ahora? Bueno, pues entre 1 y 5, 3. 3 minutos. Por favor, Mod, ilustra a todos estos inconscientes que no lo saben. A ver, la película más corta se llama... Y también es de Lars von Trier. Concretamente dura 1 minuto y es la película anterior, pero pasada como muy, muy, muy rápido, durante 1 minuto. O sea, la de los gitanos. Sí, en esa parte lo que es la cucaracha no sale, pero la parte del pañuelo igualmente se disfruta mucho también. Lógico. Se centran más en esa parte, en ese minuto que tienen. Mucho bueno, dramatismo, sí. Rápido, pero bastante dramático. Bueno, pues la película más corta se llama The Man, el hombre, y es una película realizada por, atención aquí, el colega Sattar Adore, que es un cineasta indio, por lo que se ve, y según su realizador, pues bueno, dura apenas unos 10 segundos y trata sobre un hombre que salva a una hormiga de ahogarse, pero que al recibir su picadura la aparta de un manotazo y le causa una dolorosa agonía. Es mudo, además. Y su rodaje duró 5 horas. Que no te digo ya. ¡Hostia! Ahí. Has tardado más en explicarlo que en verlo, ¿no? No te digo más. Bueno, creo que la película está por internet y la podéis ver y descargar lo que queráis. Tener un buen disco duro para ella y tal. Porque si no... Pero estará en HD, ¿no? Sí. La hormiga se ve que lo flipas. Pero vamos, que estaba relacionado con lo que decía Mod de las cucarachas, las hormigas, etcétera, etcétera. O sea, que va todo por los mismos... Hombre, los pero mismos. Es que aquí de todos los que estamos, Mod es el que entiende bien de cine. O sea, tampoco me ha extrañado mucho. Estoy petándola en este juego, ¿eh? Bueno. Bueno, pues yo ya he acabado. No sé si queréis añadir más algo del cine que os haya quedado ahí pues atascado y queráis sacarlo o lo que sea. Nada, silencio sepulcral. Muy bien. Ah, yo puedo ayudaros. Más que nada para cuando tratéis el tema de la televisión, ¿vale? Sí. El tema de los orígenes. El primer programa fue en el Amazonas, se llamaba Sélvame. Y ya está, es todo lo que tengo que decir. Que antes lo quería colar y no he podido. Digo, pues en el sitio que peor lo vea, lo cuelo. Y creo ese que programa ya lo hicimos, Model. Sí, sí, bueno, no pasa nada, pero ha quedado muy bien para cerrar este programa. El de la televisión ya fue el episodio 4, creo. Pues hacéis un montaje nuevo y me ponéis también en el peor sitio que veáis. En medio de una persona hablando. El objeto del DVD. En fin. Estupendo. Bueno, pues yo creo que con esto queda esto por todo lo alto y voy a empezar lo que son las despedidas como siempre, pero tengo que ponerme la música hasta de fondo para motivarnos y que Pablo empiece a bailar. Música griega. Sí. Que Pablo empiece a bailar. Lo primero de todo y como siempre, agradecer a los dos invitados que nos han acompañado y que nos han aportado sobre todo cultura y divulgación, que no me cansaré nunca de decir esta palabra. Así que muchas gracias, Sam, por haber participado de este episodio. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien y se me ha hecho muy corto. Casi sí. Tan corto como el vídeo de Sandar Landor este. O como la primera vez de José Arocena. Pero bueno, entraremos bien en esos temas. Que si no puede causar... Que estabas ahí tú también mirando. Sí. Se lo pasé en HD por Dropbox. Bueno, y también agradecer la divulgación y la cultura del señor Mod. Muchas gracias. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sí, bueno, el placer es vuestro, pero mío también un poco, ¿eh? No... Sí, la verdad muy que bien. Sí. El placer... No, ha estado muy bien, en serio. Has estado muy bien, sí. Sí, la verdad es que el placer es nuestro, la verdad es que habéis estado insuperables. Y muchas gracias a Pablo y a José, que como siempre, pues sois insuperables, sois los mejores. ¿Qué decir, no? De vosotros, no sé, me quedo sin palabras. Bien. ¡Ahí! A seguir mangando, muchachos. Bueno, que eso, que nos vemos en el siguiente episodio a los dos, ¿eh? Y para los demás, pues ya sabéis que nos podéis seguir encontrando en lamesadelosidiotas.com, nuestro Twitter, Mesa Idiotas, y por Facebook creo que también andamos en... Como... ¿Has dicho Mesa Idiotas? No, pues no, que eso luego la colado puede, ahí, ¿eh? Puede herir la crítica no para puede herir muchas sensibilidades. Y que eso, que nos vemos en el próximo episodio, que será dentro de poco, con otros invitados que evidentemente no van a superar a estos, pero bueno, andarán por ahí por el estilo, así que nada. Yo, hola. Llevo un rato esperando que a ver si podemos hablar un rato, ¿no? ¿Qué va el programa hoy? No, llegas tarde ya. Venga, hasta luego, gracias, adiós. Me aburro. Pablo, ahora es tu momento, ya sabes. Rompemos plato. El pañuelo. La hormiga. La cuca. Joroña. Cuca García Vinuesa.